es un servidor. Te canta esta frasecita con dulzura y expresión. Báilalo con tu negrita. A todos los bailadores, aquí traigo esta salsita. Es sencilla y bien sabrosa, muy típica y tan hermosa. Con este bembé caliente que te lo pide la gente, es como el aguardiente, invita a bailar a la gente. ¡Vaya! Yeah!